precandidato, por lo menos, a diputado nacional. ¿Hay en ese sentido alguna preocupación o inquietud para tratar de salvar a esos medios de los avances que ha significado el decreto en contra de la ley que estaba vigente? Bueno, mirá, yo estuve participando hace unos días atrás en una reunión que convocó la Federación, o sea, la FEPANCO, con la Secretaría de Cooperativas del Gobierno Provincial, donde participó Colsecor, que es una, son cooperativas, agrupan a cooperativas de Córdoba, donde se trató en General Hacha, digamos, la problemática que generó el decreto del presidente, y cuáles serían, digamos, los aspectos, o empezar a debatir aspectos para una nueva ley de comunicaciones. Así que lo importante acá es que no, o sea, no permitir que se monopolice, que manejen los medios monopólicos la comunicación, darle la participación a los pequeños medios, federalizarlo, que llegue a todos la posibilidad de tener la posibilidad de expresarse, la libertad de expresión. Y bueno, en ese sentido, en esa reunión hubo un debate muy interesante, como para luego en el momento de la discusión poder estar informado y tomar la mejor decisión. Acá, o sea, esto es lo que por lo que se habló, la ley se va a debatir el año que viene, o sea, ahora se están dando los primeros pasos para encontrar puntos de encuentro, o sea, de comunes que serían luego considerados al momento del análisis. Pero bueno, en principio la posición así genérica fue de lo cual coincidimos en defender a los pequeños medios, que por un lado por la libertad de expresión, pero por otro lado también porque se genera fuente de trabajo y permite llegar a todos los lugares y con una amplia participación de la ciudadanía y no tener solamente la voz de los grandes oligopolios o monopolios. Bien, Ariel, te cambio de tema o no tanto. Han presentado un proyecto que manifiesta cierta preocupación por esta hipoteca de los recursos naturales que firmó el Gobierno Nacional y que es un tema que justamente no ha tenido tanta repercusión en los medios hegemónicos. Explícanos cuál es la posición tuya y de los compañeros y compañeras que te acompañaron en esa presentación. Bueno, como bien vos lo decís, sorpresivamente esta medida que toma el Gobierno Nacional a través de un decreto que es del mes de enero no tuvo prácticamente difusión. O sea, nosotros nos enteramos para hacer un análisis de normativa donde surge que por el decreto 29/17 de enero el presidente autoriza al Ministerio de Finanzas que se endeude en hasta 20.000 millones de dólares o otro tipo de moneda. Y lo hace de una manera muy particular porque es como que exceptúa de lo que es la posibilidad de que te embarguen los bienes. ¿Te acordás que en su momento estuvimos en peligro querían embargar la fragata Libertad, las embajadas? Sí. Entonces el decreto de Macri lo que dice es que no se embarguen las reservas del Banco Central, que no se embarguen las embajadas, la herencia cultural, los depósitos bancarios, pero nada dice de los bienes que están contemplados en el artículo 236 del Código Civil, que son los recursos naturales, son los provenientes de inmuebles que no tienen dueño, o sea, son del dominio privado del Estado Nacional, Provincial o Municipal, no tienen dueño, o sea, el Estado es el dueño, y se refieren a las minas de piedras preciosas, las sustancias fósiles, entre las cuales entran el carbón, el petróleo y el gas, también los lagos no navegables. Entonces, nosotros lo que estamos alertando, y en ese sentido pedimos un informe a los legisladores nacionales para que al jefe de gabinete les explique cuáles son los alcances legales de este decreto, porque de una lectura rápida da a entender de que estamos ante una cesión muy importante de soberanía. Creo que el tema es muy preocupante. ¿Y acá qué sucede? Si el Estado Nacional no cumpliría con la deuda que está contrayendo cada vez en forma más creciente, serían las provincias o con los recursos naturales de la Argentina y de cada provincia en particular que tendría que estar respondiendo ante esta deuda. O sea que, bueno, lo vemos con mucha preocupación y por eso es que alertamos de esto y queremos saber cuáles son los verdaderos alcances que tiene esto que se firmó, como te decía, en enero por un decreto y en abril hubo otro decreto que autorizó en deuda pantallillas aplicando el primero, se endeudan en 3.000 millones de francos suizos, los alcances de este decreto de que se pueden embargar lo ofrece como prenda los recursos naturales. Bien. Y Ariel, te quería consultar un tema más que tiene que ver con nuestra provincia. Fuiste un poco el foco de los reclamos de los trabajadores de jornada reducida el otro día. ¿Cuál es tu mirada sobre esa ley en la que interviniste en su momento y que están pidiendo que se modifique para que no haya trabajadores perjudicados? ¿Hay plafón como para que se haga esa modificación? ¿Cuál es tu mirada? En principio lo que yo quiero manifestar es que esta ley nosotros la discutimos, la debatimos con los gremios, con los trabajadores que en ese momento estaban bajo la figura del monotributista. Tuvimos 2 meses discutiendo, nos juntábamos todas las semanas porque queríamos, la idea era, digamos, antes de terminar el mandato, de presentar la normativa, llegar a un acuerdo como para darle, o sea, esto fue, digamos, iniciar un proceso de dignificación de estos trabajadores. Se planteó en aquel momento otorgarles una serie de derechos laborales básicos, que creo que eso fue lo importante. Eso fue la ley posible, o sea, no pudimos hacer la ley ideal, pero fue una ley posible en la cual estuvimos de acuerdo. O sea, esto que fue producto de mucho debate, yo estoy orgulloso de haber participado junto a ellos en haber hecho esto, porque lo hicimos entre todos, y bueno, se adecuó un poco a la prestación que se venía dando en ese momento en cada lugar. Por eso es una jornada de 5 horas, por supuesto que hay lugares que tienen alguna particularidad, que para eso la ley prevé que haya una jornada, o sea, horas extras, o sea, cuando la jornada requiere de mayor extensión. Pero bueno, o sea, yo lo que, o sea, quiero manifestar es que en aquel momento estuvimos de acuerdo y yo, o sea, me siento orgulloso de que lo que hicimos, o sea, lo que hicimos creo que fue un aporte muy importante para este proceso de dignificación de los compañeros que cumplían estas funciones. Ahora el tanteo parece como que, bueno, hubiera sido, en vez de haber hecho un aporte, que lo entendimos así, como que hubiera sido hermano de la película. En realidad no esa fue en ningún momento la intención. Creo ahí que me han entregado un petitorio, yo estaba en Buenos Aires, así que no lo voy a mirar, pero en principio no hay problema en dialogar y tratar de mejorar todo lo que se pueda. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que en aquel momento estuvimos de acuerdo en lo que se presentó ante la legislatura y bueno, y salió también por unanimidad aprobado en la Cámara. O sea que creo que fue un producto de un trabajo conjunto. Y hay posibilidad de cambios, vos decís, hay posibilidad de dialogar, claro, sí, pero en concreto, ¿te parece que es posible modificaciones en el sentido en que piden los trabajadores? Bueno, habrá que ver. Yo lo que tengo conocimiento es que se hizo una presentación, o estuvieron reunidos con el subsecretario de Trabajo, donde le plantearon esta problemática y por lo menos periodístico surge que se iba a analizar de parte de la Secretaría de Trabajo cuáles son las posibilidades de alguna modificación. O sea, creo que tiene que salir cualquier cosa que se haga, tiene que ser fruto también del acuerdo y del consenso entre las partes. Bien, Ariel, te agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, bueno, en principio agradecerte la posibilidad de poder expresarme y bueno, decir que realmente estamos preocupados porque se vienen tiempos difíciles, ya la situación está complicada y bueno, tenemos que estar trabajando todos juntos para la defensa de los derechos, que cada vez se están perdiendo más derechos. Por ahí parecía que en la Argentina había una serie de derechos que era imposible que se modificaran, y el ejemplo concreto lo tenemos con los derechos humanos, este tema del 2x1, que realmente conmocionó a toda la sociedad argentina, y bueno, rápidamente y mayoritariamente se expresó el pueblo en rechazo, en repudio a la medida que tomó la Corte. Así que tenemos que estar muy atentos para poder estar juntos y defender los derechos de los trabajadores y de todos los argentinos, bueno, los pampeanos en particular. También esto que preocupa mucho, lo de la posibilidad que el entrenamiento con China para seguir construyendo represas, que lo único que van a hacer es quitar más derechos a los pampeanos, y en este caso algo tan fundamental como es el derecho al agua para el uso humano, fundamentalmente. Gracias de vuelta, Ariel Rauschenberger. Gracias a vos, un abrazo grande. Ariel Rauschenberger es diputado provincial por el bloque justicialista y